Vente conmigo a descubrir lo eterno. Vente conmigo en este viaje infinito, donde todo, absolutamente todo, tiene otro color. Donde todo puede suceder.